Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 11 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdé Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. El Consejo Nacional Electoral convoca elecciones a verificar su centro de votación para el 15 de octubre. En Vargas inaugurarán próximamente centro de rehabilitación y quimioterapia infantil. Del 23 al 26 de noviembre llegará Margarita FitBen 2017. Cultura. En la Escuela Popular Simón Rodríguez hoy realizarán conversatorio La Descolonización. En celebración de sus 105 años de vida, UNEARTE otorgará título de maestra honoraria a la soprano Fedora Alemán. Este miércoles, la Orquesta Sinfónica de Venezuela presentará tertulia barroca en la Sala José Félix Rivas. En la Casa de Bello realizarán conversa musical sobre poesía, rock y revolución. Cultura al Día. El Consejo Nacional Electoral, CNE, convocó a los electores a verificar a través de un mensaje con su número de cédula al 2367. ¿Cuáles son los centros de votación donde les corresponde ejercer su derecho al voto este 15 de octubre? Asimismo, la rectora del órgano comicial, Tania de Amelio, explicó cuáles serán los pasos establecidos en la herradura electoral para ejercer el voto. Este proceso es un proceso idéntico a todos los otros procesos electorales. Bien importante recordar, como podemos verificar nosotros en estos momentos, llegas al centro de votación, te encuentras con la persona que debes entregarle la cédula, él verifica, colocas tu huella en el sistema de autenticación del votante, desbloquean la máquina, luego pasas a la máquina, ejerces tu derecho, debes colocar después de la selección, pulsar el botón votar. Es importante que verifiques en tu pantalla si lo que estás seleccionando es lo correcto para luego pulsar votar. Luego que pulsas votar, la máquina te arroja la papeleta, ciertamente es el comprobante lo verifica. Y este miércoles el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, anunció que próximamente será inaugurado en la entidad un centro de rehabilitación y quimioterapia infantil, el cual brindará atención gratuita a niños y niñas con discapacidad y diagnosticados con cáncer. 12:27. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La ministra de Turismo, Marlene Contreras, informó durante una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva que la 12ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITBEN 2017, se realizará del 23 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías, ubicado en Por la Mar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, en aras de consolidar el desarrollo turístico como parte de la construcción del modelo económico diversificado. Tenemos como sede de la FITBEN 2017 del 23 al 26 de noviembre, Margarita como sede de la FITBEN, que es la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Eso nos posiciona porque ya nos permite trabajar como se presentan el resto de países en el mundo. Se presentan en un centro ferial, que es el Centro de Convenciones Hugo Chávez, se presentan en una fecha ya bien definida que todos podemos planificarnos para participar y para desarrollar todas las actividades